equivocado, muy dentro del corazón. Un amigo mío me ha contado lo mal que la pasó. 7 años tuvo con su mujer y han tenido un varón, pero esta vida les ha jugado un mal rato a los dos. Era una noche y ya descansaban, pero de repente los apuntaban. No te muevas que la mato, dijo el ladrón, y otro intentó abusarse de su mujer. Él sin dudarlo los asesinó para salvarla a la mujer que tanto amó. Asesinó, pero por el hecho la justicia preso lo llevó. Y lo que hizo él no valió la pena, porque ya al poco tiempo lo dejó. Dentro del corazón, un amigo mío me ha contado lo mal que la pasó. 7 años tuvo con su mujer y han tenido un varón, pero esta vida les ha jugado un mal rato a los dos. Era una noche y ya descansaban, pero de repente los apuntaban. Que la mató, dijo el ladrón, y otro intentó abusarse de su mujer. Él sin dudarlo los asesinó para salvarla a la mujer que tanto amó. Él sin dudarlo los asesinó. La justicia preso lo llevó, y lo que hizo él no valió la pena, porque ya al poco tiempo lo dejó.